¿Qué cosas no? El sexo. Según los médicos, es una enfermedad porque uno siempre termina en la cama. Según los abogados, es una injusticia porque siempre hay uno arriba y otro abajo. Según los ingenieros, es la máquina más perfecta porque es la única que trabaja cuando se para. Según los arquitectos, es un error porque la zona de entretenimiento está al lado del desagüe. Según los políticos, es la democracia perfecta, porque goza tanto el que está arriba como el que está abajo. Según los economistas, es una mala inversión, porque es más lo que entra que lo que sale. Según los matemáticos, es la ecuación matemática perfecta, porque la mujer eleva el miembro a su máxima potencia, lo encierra entre paréntesis, le extrae el factor común y lo reduce luego a su mínima expresión, el sexo. ¿Qué cosas no?